con una de las creadoras de Mujeres a la Cumbre. Es Belén Escudero, la saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Belén? Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Bueno, Belén, muchas gracias por atendernos. Y bueno, para comenzar, preguntarte, para que nos cuentes y le cuentes a la audiencia de qué se trata este espacio que es Mujeres a la Cumbre. Bueno, Mujeres a la Cumbre empezó con mujeres creadoras, corredoras, que siempre corremos en la montaña, que nos gusta la montaña, y que tenemos como objetivo llevar a la montaña a todas las mujeres, que sean deportistas o no, que estén en la oficina trabajando, en su casa, más de casa, mamá, lo que sea, que sepan que la montaña está ahí y que todas podemos subirla y que todas podemos ir. Nos preocupamos tanto de que puedan subir un cerro como también de la parte más integral de la mujer, y normalmente a nuestras salidas nos acompaña alguna amiga que sea psicoterapeuta o que nos haga meternos un poquito para adentro y también, aprovechando el entorno, poder descubrirnos, ¿no? Y en ese sentido, Belén, bueno, han llegado a distintas cumbres, llegaron a una cumbre en el África también. Sí, el año pasado empezamos con Mujeres al Kili, que fuimos al Kilimanjaro 23 mujeres. Fue un desafío enorme, porque la verdad que no solamente estar en un continente como África, tan desconocido, tan lejano para nosotros, sino además tantas mujeres solas, ¿no? Para ellos era increíble, ellos nos miraban y decían, wow, y animarnos, ¿no? Y llegar allá y estar con otro idioma y, bueno, que te pasen cosas y un montón de experiencias increíbles. ¿Cuántas? Sale la unión de la mujer, ¿no? Porque claro. Preguntarte por eso también, ¿no? En estas distintas experiencias, bueno, ¿qué nos podés contar al respecto de un poco esta situación de encontrarse con la naturaleza, de encontrarse con un espacio que muchas veces también fue habitado o fue reconocido para los hombres, nada más, y encontrarse entre las mujeres haciendo cumbre? La verdad es que esa es un poco la idea, porque, bueno, empecé yo muy chica a hacer montaña y realmente era un espacio solo para hombres, y nosotras lo único que hacíamos era demostrar que podíamos también, que nos la bancábamos a la par de ellas, ¿no? Y hoy lo que tratamos de hacer es reconocer que por ahí esa fuerza no la tenemos, pero tenemos otras cosas. Quizás, como dice mi socia amiga Poppy, solucionamos los problemas de distinta manera en la montaña, ¿no? Y eso está bueno, pero resolvemos los problemas igual o las situaciones las resolvemos igual. Y otra cosa que sale, que es increíble, porque entre las mujeres, a pesar de que muchísima gente nos decía, ¿cómo van a ir tantas mujeres? Se van a agarrar de los pelos, qué locura, se van a terminar peleando todas. Todo lo contrario, fue una maravilla. Salió la solidaridad que tenemos nosotras, la amorosidad que tenemos las mujeres, la cooperación. Son muy colaboradoras, lo que pasa es que, bueno, por ahí estamos en una sociedad muy competitiva y quizás nos ponemos así, pero cuando estamos entre nosotras sale algo muy hermoso, la verdad que fue maravilloso, y es muy lindo compartirlo en la montaña, en ese entorno natural, y salen cosas muy bonitas, la verdad. ¿Y cada cuánto se juntan, cada cuánto se encuentran, cuántas mujeres ya están integrando Mujeres a la Cumbre? La verdad es que nosotros vamos haciendo expediciones todos los años. Kilimanjaro queda fija, va a quedar fija todos los años. Ahora nos vamos en septiembre este año, y antes de Kilimanjaro nos vamos a Bolivia, ahora en julio, a subir con las cholitas escaladoras. Ya somos 15 las aventureras que vamos con las cholitas. Todavía quedan cupos en esas expediciones, hay dos expediciones a Bolivia en julio, y hacemos salidas acá en Mendoza. El 18 de mayo hacemos una acá en Mendoza y hacemos en Chile también. Hace dos fines de semana estuvimos en Chile con mujeres de allá. La verdad que es muy lindo todo lo que está pasando con las mujeres. ¿Y quienes se quieran acercar y quienes se quieran contactar con ustedes, cómo pueden hacer? Nosotras tenemos página web y tenemos Facebook e Instagram. En todos somos mujeresalacumbre.com en nuestra web. Y después todo lo demás de Mujeres a la Cumbre. Y si no, también tenemos un mail que es info@mujeresalacumbre.com. Bien, solo acercarse entonces, y ya lo decías, todavía hay lugares, por ejemplo, para poder encontrarse con las cholitas. Exactamente, que también es una sociedad bastante machista y estas mujeres se han empoderado y han salido a caminar a sus montañas, porque antes ellas eran esposas de guías o de gente que trabajaba en la montaña, y ellas iban de acompañante, iban a cocinar, iban a ayudar a derretir nieve, y bueno, y ahora se empoderaron y dijeron, nosotras también queremos subir cerros, y suben cerros ellas solas. Entonces, nosotros a cada lugar que vamos, tratamos de trabajar con las mujeres locales que trabajen en la montaña. Uh-huh. En África fuimos con las dos guías mujeres que hay y 5 porteadoras. Es nuestra expedición, llevaba 7 mujeres dentro de sus porteadores y guías, cosa que no había pasado nunca en una expedición allá, porque no trabajan mucho las mujeres juntas. Bien, y ahí entonces a encontrarse, a seguirse sumando, a seguir creando. Bueno, te agradecemos muchísimo, Mariem. Muchas gracias, Gabriela. Gracias a ustedes por darnos este espacio. No, por favor. La escuchamos a Belén Escudero. Le vamos a poner un poquito de música.